Otro día. Otro día. Lo nuevo como rutina. Buen día, Geraldine Murizaj, Oscar Martínez en Borain desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludamos. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, Beto. Gusto de saludarte. Hola, querido. ¿Cómo estás? Bueno, yo no quiero revolver aquel pasado, pero es muy importante porque vas a ser testigo en este juicio a estos cobardes que hicieron lo que hicieron en el seno de la sociedad argentina, ¿no? ¿Cómo fue aquella noche cuando terminó la función teatral? Bueno, una noche particular porque además había ocurrido algo en el Teatro Estrellas, que es un teatro complejo con tres salas que estaba en la calle Riobamba, donde hoy está Crónica. Sí. Y atendía a unos compañeros que habían ido a ponerme al tanto de que había sido clausurado, no me acuerdo bien qué digo, había uno de los tantos que había en aquel momento, ¿no? Hay que recordar que eras el secretario general de actores por aquel entonces. Claro. Y bien, había venido Miguel Gil a ver el espectáculo junto con su esposa. Ese humorista español maravilloso. Así es. Y mientras conversaba con estos compañeros, la que era mi mujer, Marcata Bianchi, salió a poner el auto en marcha. Hacía frío y vuelve al instante para decirme que nos estaban esperando. Razón por la cual terminamos la conversación. Yo no tenía ninguna intención en abroquelarme o parapetarme dentro del Teatro La Salle. Así que salimos. Felizmente a Gila no le arrancó el auto, con lo cual tuvimos seis personas en mi Renault 12, y bueno, y arrancaron estos señores detrás nuestro en la esquina de Pacer y Corriente, nos interceptaron, ahí fuimos divididos, Gila con la mujer y el asistente se quedaron en mi auto, los llevaron a dar una vuelta amenazándolos, y después los dejaron, y tanto a Marta como una amiga en un auto y yo en otro con el jefe, ¿cómo era? ¿Con Rufo? No, con... ¿El jefe de quién? De la AAA. Ahora me va a salir. Bueno. Estoy con el italiano encima hoy. ¿El Minetti? No estás hablando de él. El Minetti estaba, pero no, que el que murió en la cárcel, hombre. López. No. ¿Lópezito? No, querido, bueno, ya me va. A ver. Este alemán miserable que se acuerda de italiano nosotros. Ahora. No, en alemán Alzheimer, digo. No, es un italiano que se llama Franco de Terioro. No mate la semana. Y allí nos fuimos, yo en un auto y mi mujer y esta amiga en otro, y entramos a Automóvil de Sorletti. Ahí fue el secuestro, fue a la salida del Teatro La Salle, fue el 9 de julio del 76. Horrible todo, ¿no? Sí. Sí, muy feo, pero en fin, yo salvé la vida milagrosamente en ese caso gracias a un hombre al que no le pude agradecer, que fue el general Arturo Corbeta, que se enteró porque Gil habló con su amigo Emilio Alfaro y con el general Corbeta. Averigüen después quién fue el general Corbeta. Fue el jefe de la policía. En el CEL, sí, pero antes, sí, fue jefe de la policía, estuve en la DGI también. En el CEL averigüen quién fue el general Arturo Corbeta. Y supongo que gracias a él, después lo supe, años después, cuando fuimos a reconocer a este tipo del departamento, al Palacio de Tribunales. Pero dame dos líneas de anticipo de quién fue Corbeta. Corbeta fue un general de la Nación, abogado, fue el único caso, según leí, en 1980 en México, un informe del CELF, fue el único militar que juzgó de acuerdo a la ley del proceso de reorganización nacional, como así se llamaba, a dos personas, y la juzgó con defensa y las encarceló. ¿Con todas las garantías, decís? Con todas las garantías. Fue un hombre muy serio, ejemplar. Pasó muy mal cuando fue jefe de policía, fue el hombre que nos facilitó la salida del país de mucha gente amenazada, y fue un hombre honorable, tanto hace así que cuando fuimos a hacer este reconocimiento, un abogado del CELS que nos asistió, a mi ex mujer y a mí, nos comentó eso, que había sido un militar, y el único que yo conocí en mi vida fue a él, en algunas reuniones sociales. Uh-huh. Y lamentablemente no le pude agradecer lo que hizo porque ya se había muerto. Uh-huh. Y no se lo dijo, no se lo contó a nadie, así que a ese hombre le debemos en parte la posibilidad de estar relatándolo así, y de ser un testigo. Así es. De ser un testigo de esta gente que no respetaba ni vidas ni haciendas, ¿no? No, claro, seguro estuvimos uh-huh. unas cuantas horas allí. Así que, bueno, yo me ofrecí como denunciante en su momento, me dijeron que no hacía falta. Bueno, hicimos el reconocimiento de este sujeto, cuyo nombre no me acuerdo, lo conocemos todos muchísimo. Uh-huh. Y ahí estuve. Entonces, bueno, llegó un momento de dar testimonio de esto, aunque este señor, como otros muchos, ya estaban presos, estaban procesados y condenados. Uh-huh. Después vino el indulto, uh-huh. Por la razón por la cual estamos revisando tantos años después estas cosas. Uh-huh. Y bueno, daré testimonio como corresponde, y espero que las cosas se desarrollen de acuerdo a lo que indica la ley. Uh-huh. Y a la noche siguiente estaba trabajando en el teatro yo. Muy bien. ¿Y cómo te está yendo hoy con la obra? Muy bien, por suerte. ¿Con Araos? Con Araos, y la verdad, estamos haciendo una temporada muy exitosa, por suerte. Bien. Y nos gusta mucho lo que hacemos. Bien, bien. Y sigo haciendo teatro argentino, chino, como de costumbre. Así es. Como hace tantos años. Así es, y esto es para subrayar. ¿Me permitís que te lleve un poquito al costado político? Sí. Porque estamos en las vísperas de una elección interna en la provincia de Buenos Aires. Del radicalismo. De la Unión Cívica Radical. Sí. Y allí hay, por lo menos por ahora, dos claras corrientes. Sí. Una, la que representa o encabeza el diputado Ricardo Alfonsín, hijo del presidente. Y otra que está contradictoriamente, o por lo menos en forma aparente, está impulsada por aquellos que fueron durante muchísimos años la segunda línea del presidente Alfonsín. Estoy hablando de Storani, estoy hablando de Moró. Así es. ¿Cuál es tu análisis, cuál es tu postura? No, a mí me da la sensación de que una vez más el partido, aunque queden algunos machucados, sigue dando ejemplo de que las cosas se dirimen en las internas, uh-huh. como hacen los partidos democráticos y horizontales. Uh-huh. Y bueno, nunca falta alguna voz disonante, desafinada, pero yo creo que el acto eleccionario en toda la provincia de Buenos Aires, que es más grande que España, te imaginarás la envergadura de semejante organización, se va a desarrollar con normalidad, espero. Uh-huh. y mi parecer es que yo creo que la línea que encabeza Miguel Basset como presidente del Comité de la Provincia y Ricardo Alfonsín como primer delegado a la Convención Nacional va a salir triunfadora, eso espero, porque el partido ha despertado una gran expectativa en muchísima gente. El pueblo radical está mirando de nuevo al partido, hay mucha gente que ha vuelto, otros que van a volver al partido uh-huh. después de la aventura kirchnerista. Y me parece que este va a ser un buen dato para la opinión pública. Me parece que ha tomado una trascendencia enorme este acto eleccionario, esta elección interna, y creo que esto va a resultar para bien para el partido y particularmente para la democracia en la Argentina. El diputado Alfonsín denunció o insinuó la posibilidad de algún fraude. Hubieron algunas irregularidades, como por ejemplo incluir en el padrón a gente que tiene doble afiliación, cosa que no está permitida por la ley, vos sabés. Claro, está prohibido expresamente. Claro, y la justicia electoral le dio la razón, y yo creo que esto se solucionó, así que espero que el acto eleccionario se desarrolle con normalidad, y terminada esta elección, el partido se alineará en unidad, cinchando todos para el mismo lado, y en procura de crear un frente democrático importante para las elecciones del año que viene. Y ya veremos dentro de unos 10-12 meses cómo se dirimen las candidaturas. Y yo espero que podamos contar con una coalición importante de partidos progresistas y democráticos para enfrentar a este proyecto disparatado de permanencia en el poder y volver a ser un país normal, o lo más parecido posible a un país normal. Beto, como siempre, gracias por atender a la radio de la Universidad de Buenos Aires y además por la osadía de llamarte a un hombre que está trabajando de noche a estas horas, ¿no? No te preocupes, yo ya te despierto hace rato. Bueno, te mando un fuerte abrazo. Hasta cualquier momento. Gracias. Otro día.